Buen día, Juan Pablo. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, difundieron un documento ayer en el que saludaron con entusiasmo algunas interpretaciones que hizo el gobierno respecto del daño que se causaría a la provincia con el incremento de retenciones. Describinos cuál es el posicionamiento que han querido difundir. Bueno, nosotros hace años que tenemos análisis técnico justamente del impacto de las retenciones. O sea, hoy en día, lamentablemente, la realidad excede ese reclamo puntual por un montón de cuestiones que estamos viviendo. Pero hay un punto que nosotros siempre hemos dicho, que las retenciones es un impuesto dañino para el productor y encima muy poco beneficioso para las economías de cada provincia. Eso lo hemos dicho hace muchísimos años, más de 20 años. El otro día estaba hablando de ejemplos, tenemos hecho estudios desde el año 1986, para que no haya ningún problema de mala interpretación en estos días, ¿no? Y justamente hubo un informe que saca un instituto del gobierno provincial justamente apoyando o coincidiendo con una postura que la hemos dado hace muchísimos años sobre cómo recursos locales, regionales, provinciales van hacia otros sectores y no vuelven a la provincia. Sí, la agencia Icomex, que hizo un estudio de los dólares que perdería la provincia en esto, por la aplicación de nuevos conceptos de derechos de exportación. Y Ricardo, esta sintonía que yo interpreto, hay una ironía desde la agrícola en decir, bueno, decirle al gobierno provincial todo esto que no lo vieron o no lo dijeron en los últimos años, ahora lo están viendo. ¿Cuál crees que es el camino para que más allá de los posicionamientos políticos haya una solución que beneficie a la provincia? Bueno, estamos viviendo un momento muy álgido, muchos debates, muchas idas y vueltas. Nosotros representamos a los productores, ¿no? Y el productor dentro de un ámbito de trabajo rural. Y en este momento uno busca justamente la idea que uno apoya o que uno lleva adelante, cuáles son los actores que coincidimos y más o menos tenemos una misma visión. De todo, creo que todo este movimiento político va a surgir una nueva estructura fiscal, una nueva forma de retribución, ponele el nombre que vos quieras. En ese momento, bueno, nosotros como representantes de nuestro sector queremos ser un actor presente y contar nuestra realidad. Es por eso que, si vos te fijás en el documento, hay dos cifras, hay una cifra sobre economías regionales, que maneja la gente del COMEX industrial, sí. Hay otra cifra más, que da un total de casi 28 millones de dólares para la provincia, que es justamente toda la parte de cereales y de carne vacuna. Entonces, eso es lo que buscamos, o sea, justamente en este momento que hay tanta confrontación, encontrar un punto de inicio para construir algo, ahí salimos enseguida a marcarlo, porque creo que no es solamente salir a pelear, sino a veces encontrar puntos en comunes para empezar a armar algo. Fíjate también que lo dijimos con cautela, con precaución, sabemos el momento que se está viviendo, y esa era la intención de este documento, ¿no? Bien, ¿y qué mirada tienen de las decisiones del gobierno nacional? Donde también hay una suerte de doble interpretación. Por un lado, sectores que dicen que está haciendo lo que había dicho, y por otro, sectores que le recuerdan a Milei que dijo que se iba a cortar un brazo antes de imponer nuevos impuestos o agrandarlos. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, es difícil porque justamente nosotros siempre hemos estado en contra de aumentos de presión impositiva sobre los sectores que nos afectan a nosotros. No coincide con justamente, fíjate que el documento dice, el aumento en los derechos de exportación. O sea, nada que ver. En eso no podemos estar nunca de acuerdo. También sabemos la urgencia que hay en el país, la situación que hay. La verdad que poner una frase taxativa sobre la realidad única no es lo que lleva a nuestro espíritu. Hay muchas cosas por debatir, muchos aspectos que uno puede estar a favor o en contra. Luego, en estas charlas, y teniendo templanza y sabiendo el lugar que ocupamos, tomar una postura. Hay aspectos que estamos en contra, pero, a ver, toda la vida hemos estado en contra de las derechos de exportación y siempre hemos ido soportando idas y venidas, porque sabemos que hay otra realidad que urge al país. Pero llega un momento que hay que ir por un camino donde eso se vaya corrigiendo. No lo vemos por ahora. El diálogo con el gobierno provincial, del agrícola o también de las otras organizaciones gremiales del sector, el otro día veíamos que el gobernador convocó a Carvap y creo que alguna otra entidad a mostrar los acueductos que beneficiarán al sector. ¿Cómo es en este momento esa relación? Digo porque también ha atravesado por sus vaivenes y subas y bajas gobernadores que no iban, qué sé yo, a la exposición rural como manifestación política de enfrentamiento, después un poco que sí. ¿Cómo está en este momento esa relación? Bueno, tener diálogo no quiere decir estar de acuerdo. O sea, hay que diferenciar ese aspecto. Diálogo hay cuestiones, como te decía, no estamos de acuerdo. El tema del acueducto, un tema que un disparador, que justamente desde acá le hemos apoyado, un proyecto muy, muy bueno que de hace años, obviamente hay que hacer todos los estudios, y sí, al ver ese movimiento, el gobierno de la provincia nos convocó a nosotros y a través de nosotros al grupo que pudimos movilizar en el oeste, y son planteos, son necesidades, son proyectos, ahora hay que ver cómo se puede llevar a la realidad. Sabemos de las cuestiones económicas que acarrea eso, pero creemos que ese es el camino, fomentar la producción de ganadera en el oeste, recuperar sectores de producción que están muy muy venidos abajo en esa región de la provincia y la dificultad que hay, ¿no? Uh-huh. Con infraestructura para esa producción meterla en el mercado nacional. Pero hay diálogo, pero bueno, muchas veces no alcanza solo con el diálogo, sino que hay que empezar a dinamizar de alguna forma las cuestiones. Ricardo Silva, gracias por el contacto y si querés agregar algo más del tema que consideres oportuno, por supuesto que te escuchamos. No, es eso, la postura nuestra siempre ha sido de mucha templanza y decir nuestra situación, nuestra verdad, sin ir al destrato, ni a la chicana, ni a nada de eso. Puede sonar, pero no, la idea es, cuesta hoy en día encontrar puntos en común y quisimos salir enseguida a marcarlo y a reforzarlo para comenzar a construir. Y ojalá se dé en todos los planos de la sociedad esa forma de trabajo, ¿no? Gracias de vuelta. Listo, Juan Pablo, un abrazo y saludos a todos.